No se encuentra explicación de que todavía haya personas, que por suerte van siendo menos, que sigan apoyando esta política, que nos afecta a todos y a todas, digo. Uno puede estar medianamente un poco mejor, puede comer todos los días, pero la realidad es que, como decía el otro día, estaba escuchando una jubilada por la tele que iba a cambiar los ahorros que tenía porque ya ni siquiera podía pagar la prepaga. Tal cual. Entonces, esas son cosas que son imperdonables, que hay que hacer un análisis de qué nos pasó como país para que este tipo estuviera en el poder, él y su hermana, ¿no? Mm. Porque acá hay una clara, lo dejaron claramente en el último acto que hicieron, ¿no? Sí, quienes sí. nos gobiernan, ni siquiera pueden hablar, no tienen una iniciativa de gobierno, solamente es destrucción, odio y perversidad y entrega, ¿no? Eso es lo fundamental, ese es el objetivo. Es la entrega de todo, de todas las riquezas que tenemos en nuestro país. Roxana, está claro los motivos de la movilización y por qué la intersindical se suma a la marcha federal en defensa de las universidades nacionales. Aprovecho y te consulto por la sí. negociación salarial y de mejoras laborales para trabajadores del sí. Estado provincial. Hubo paritaria la semana pasada, pasaron a un cuarto intermedio el tema salarial. ¿Qué resumen me podés hacer de tema recategorizaciones y discusión de pauta salarial? A ver. Bueno, sobre la postura de una propuesta de pauta salarial desde el Ejecutivo no tuvimos. No. Sabíamos que no la íbamos a tener porque la medición va a estar después del 10. Claro. Lo que sí nosotros hemos planteado al Ejecutivo que necesitamos recuperar poder adquisitivo. Uh-huh. Y en ese contexto no alcanza que se acompañe la medición mentirosa del INDEC, porque es el Gobierno Nacional. Y que necesitamos recomponer los salarios en la provincia porque es imposible subsistir con los salarios que tenemos. Eso fue la propuesta que nosotros dejamos en el Ejecutivo y pasamos a un cuarto intermedio para el 15, entendiendo de que bueno, ahí vamos a tener una propuesta más formal desde el Ejecutivo, porque van a tener los números y además atendiendo el pedido que nosotros hicimos desde la mesa intersindical. Bien. Que es justamente lo que la manda que dio el plenario último de poder recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Estamos en el 2024, estamos acompañando lo que ha dado el índice de inflación, que todos coincidimos de que es mentiroso, pero es la realidad, lo estamos acompañando. Lo que sí nos falta es recuperar el poder adquisitivo, que es más del 41% que nos adeudan en las negociaciones paritarias. Claro, bien, esa postura clara. ¿Y con recategorizaciones sí, qué pasó? Bueno, las recategorizaciones se hicieron las comisiones, estamos a días de firmar el acuerdo para que se mande la ley a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde esta vez excepcionalmente ingresaron los convenios colectivos de trabajo y los decretos especiales. Para los 1279, la 643, 2871, 3488, bueno, todas las otras leyes que demandan de la 643, se va a aplicar como se hizo en la última recategorización, que es cada 3 años una categoría por antigüedad, independientemente de la función que cumplan los trabajadores, y para los convenios colectivos de trabajo, eso se llevó a acuerdos, a reuniones de comisión con las particularidades de cada uno, y la recategorización por antigüedad va a alcanzar a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Eso entendiendo de que en la C43 tenemos un techo que es la 7, claro. ¿No? En los casos de salud llega hasta la categoría 4. Bien. Recategorización para los profesionales. ¿Y eso que hay conformidad? ¿Hay más conformidad con eso de las recategorizaciones que con lo salarial por ahora? ¿O no? Por ponerle algún calificativo. Es una deuda las recategorizaciones. Nosotros sabemos que por la norma jurídica de facto, que todavía tenemos en nuestra ley, estamos restringidos los trabajadores a poder ascender por antigüedad. Lo habilita nuevamente un decreto y una voluntad política y la insistencia y la organización de los gremios en las paritarias. Esto veníamos discutiéndolo desde que desde antes de Cilioto y durante el gobierno de Cilioto, de poder aplicar la recategorización. Claro. Lo que sí, por eso digo, esta vez, para nosotros, en el caso de los convenios, por ejemplo, de Canal 3, desde el año 86, que no ingresábamos en una recategorización por antigüedad. Ah, mira. Nuestro convenio se creó en el 82 y cada vez que se recategorizó en la provincia, nuestro decreto quedó fuera porque somos un régimen especial. Lo mismo pasó con los convenios colectivos de trabajo, contando de que llevan más de 20 años, ¿no?, caídos. Claro. Como es en el caso de APE, Vialidad. Entonces esto es una oportunidad, una puerta que pudimos discutirla con el gobernador, la pudimos dialogar con él y esta es la voluntad política que hemos podido que se logró, digo que no es menor y muchos trabajadores y trabajadoras han entendido que no es lo mismo jubilarte con la categoría 16 que jubilarte con una categoría 8 o 7. Tal cual. Porque además viene de la mano de otros reclamos que nosotros estamos teniendo en la paritaria, que tiene que ver con la readecuación de la escala salarial, de que tengamos una escala salarial real, porque todo parte de la 643, que está postergada. Entonces eso también vamos de a poco subsanando de alguna forma un equilibrio entre los salarios y las funciones de cada sector. Bien. Rosana, para nosotros sí. Es fundamental. Tal cual. Es así. Roxana, te consulto. Sí. Por ejemplo, una persona que trabaja en el Estado y tiene sí. 4 años de antigüedad y sí. es categoría 11, por ejemplo. Sí. ¿Con esto que sube una categoría? Una categoría. Una categoría. Bien, bien. Sí. Pasaría, si es categoría 12, pasaría a la 11. Claro, exactamente. Bien, bien, bien, bien. Porque eso es para los generales de la ley. Bien. ¿Sí? Después tenemos particularidades en los decretos y en los convenios colectivos. Claro. Pero para las particularidades de la ley de la 643, por ejemplo. La 643. Todo lo que incluyo está asimilado a la 643. El techo es la 7 y cada 3 años sube una categoría. Bien. ¿Sí? En los profesionales de salud tienen un techo que es la 4. La 4. Bien, bien. Y después están los convenios particulares, que es Vialidad, Canal 3, APE. Claro, exactamente. Sí, que sí. Eso tiene que. Se hace una reglamentación especial para que podamos estar incluidos en esas recategorizaciones por antigüedad. Bien, perfecto. Roxana, te agradecemos como siempre estos minutos y más vale seguiremos charlando de estas cuestiones. Sí, nos da letra todos los días este gobierno, lamentablemente sin descanso. Pasaron 9 meses, pero parece que hace 10 años que están. Sí. Y la verdad que me permito la oportunidad porque sé la conciencia que tienen ustedes en el medio y me voy a permitir de convocar a toda la ciudadanía en general, a todos los trabajadores y trabajadoras, a que nos concentremos en la universidad y marchemos a las 18 horas en defensa de la universidad, en defensa de nuestros docentes que forman al futuro, y que no perdamos más derechos, que empecemos a mostrar esa unidad como clase en las calles y derrotemos esta política, porque el inicio para derrotar esta política es en las calles, y empezar a concretar entre todos y todas que venga un gobierno que mire los intereses del pueblo y no de un pequeño grupo que siempre se la han llevado en pala. Así que convocarlos y convocarlas a todos a las 18 horas en la Universidad de La Pampa, en Santa Rosa, y en cada lugar del territorio pampeano que se encuentren, que visibilicen el apoyo y el rechazo a esta política del Gobierno Nacional. Y por supuesto, agradecerles como siempre el espacio y que los medios comunitarios visibilizan a lo largo y a lo ancho en nuestro país los reclamos y los padecimientos que sufre el pueblo. Así que muchísimas gracias a ustedes. Roxana, que tengas buen día. Gracias de vuelta. Bueno, a ustedes un beso. Bien. Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE, charlaba unos minutos acá en la mañana kermesera. ¡Vamos! Información, actualidad, humor y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés 106.1. La radio comunitaria.